El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, el doctor Guillermo Pérez Crespo, está en línea con nosotros. Buen día, doctor. Claudio De Luca lo saluda de Aire Libre. ¿Cómo está? Buen día, acá andamos, bien. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Podríamos decir que este decreto de necesidad y urgencia que ha sacado el Gobierno Nacional en la práctica elimina el derecho a huelga para la mayoría de los trabajadores en Argentina? Y sí, porque las restricciones que ponen son tan grandes y las actividades que incluye son tantas que lleva la restricción, la limitación a casi una virtual prohibición. Por ejemplo, en el caso de las actividades trascendentales, llega a incluir actividades insólitas como, por ejemplo, la industria alimenticia en toda su cadena de valor. A partir de ahora, la fabricación de galletitas o de alfajores o de caramelos pasa a ser una industria trascendental que exige limitaciones propuestas por el decreto. Sí, la verdad que el decreto es un disparate. Es una total violación de las garantías constitucionales al derecho a huelga y de la normativa internacional. Nosotros tenemos como país una ley, la 25877, que es muy buena, que es considerada una de las más avanzadas en Occidente, y ahora hemos pasado a tener una norma, si es que esto se puede llamar norma, yo creo que esto es una payasada, en realidad una payasada jurídica, que impone tantas restricciones, que obviamente casi va hacia la desaparición del derecho de huelga. Lo que pasa es que lo que cambia es el concepto. Es decir, el concepto de servicio esencial que se fue construyendo con el paso de los años, de todo. El derecho a huelga es algo muy complejo, muy complejo. Siempre se ha buscado tratar de algún mínimo equilibrio exista. Pero el concepto era que se tenía que restringir la posibilidad de huelga en aquellas actividades cuya paralización puede poner en riesgo inmediato y concreto la vida y la salud de la población. O sea, era algo muy, muy limitado, muy particular, muy especial, y estaba limitado al servicio de agua potable, claro, a los servicios hospitalarios, a el servicio de electricidad, a los controladores aéreos. O sea, nosotros tenemos 5 actividades que estaba limitado. El resto no. El resto no, porque esto pasa a ser de cuidar la vida y la salud de la población a cuidar los beneficios empresarios, que digamos que sabemos que los empresarios suelen presentarse como los representantes de la población, pero no son la población. Ni los intereses de la población son los intereses de los empresarios. No resiste el más mínimo análisis jurídico, podríamos decir. No, para nada, para nada, para nada. Es más, se limita el derecho de huelga a trabajadores que por ahí pueden hacer huelga porque el empresario está haciendo actividades que pueden llegar a generar un perjuicio a la población. Por ejemplo, violando la ecología. O sea que esto no es por la población, es por los empresarios. Claro. Se cambia el eje del beneficio o de la representación de la ley. El gobierno también justifica este decreto en nombre de un supuesto equilibrio fiscal. El gobierno es una máquina de decir pavadas. Yo ya no, uno no sabe qué comentar. Yo en general suelo ser muy respetuoso, pero la verdad que las barbaridades que está diciendo llega un momento dado que superan el campo de la lógica y uno se encuentra discutiendo frases o afirmaciones de este gobierno que no tienen un sentido lógico alguno. El servicio esencial jamás fue, la categoría de servicio esencial jamás fue para cuidar el equilibrio fiscal. Jamás fue, no existe eso en el mundo. Obvio. Esto es un invento de este gobierno. Al punto que actividades como bancarias, de seguros, de transporte, en general, en el mundo entero, se considera que no son esenciales. Hay países en donde, si se extiende mucho una huelga de transporte, por ejemplo, 15, 20 días, 30 días, por intervienen, la OIT permite a los gobiernos intervenir, si no, bueno, vamos a limitarla porque está desarmando toda la vida de la población. esas cosas pueden suceder también, que el servicio es esencial por extensión. Pero esto no tiene nada que ver. Esto Claro. no tiene nada que ver. Que el servicio aduanero, que el trabajo en los puertos para que puedan descargar las mercaderías. Esto es otra cosa, no es servicio esencial. Ellos lo llaman servicio esencial para poder imponer estas restricciones. Pero por otro lado, es un decreto de necesidad de urgencia. Y el gobierno sigue sin enterarse que la población a este hombre lo eligió para ser poder ejecutivo. Y la población eligió a otros hombres para ser poder legislativo. Y él se queja, el poder legislativo no le permite hacer sus cosas, pero el poder legislativo tiene sus derechos y para eso fue elegido. Y no Claro. puede con un decreto reformar una ley. Eso es inconstitucional. Ha sido inconstitucional, es inconstitucional, y si seguimos con un Estado mínimamente democrático va a seguir siendo inconstitucional. Recién mencionaba la Organización Internacional del Trabajo. Imagino habrá Sí. alguna declaración de la OIT. Sí, es muy probable. La OIT ya ha hecho llamados de atención, varios. Ajá. Pero básicamente creo que las centrales sindicales van a impulsar amparos judiciales. Creo que probablemente la justicia paralice este decreto y es probable que las centrales sindicales se presenten a la OIT, si es que no lo han hecho, y la OIT, a través del Comité de Libertad Sindical, le pida explicaciones a la Argentina y le diga que no puede sacar este tipo de normas, que son absolutamente contrarias al principio de libertad sindical. Están vulnerando derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, como los protegidos por el Pacto San José de Costa Rica, por el PIDESC, por un montón de tratados internacionales a los cuales Argentina como Estado está obligada a cumplir. No, no, se está llegando a niveles donde este gobierno hace rato está destruyendo el Estado de Derecho. Y eso es preocupante, porque estamos jugando con fuego. Uno puede estar de acuerdo con un gobierno o estar en desacuerdo con un gobierno, esto es normal, es parte de la democracia, nos peleamos, esto es así. Pero cuando un gobierno empieza a destruir el Estado de Derecho, destruye las garantías institucionales, entramos en otro terreno. Y ese terreno es peligroso, porque ese terreno pone en riesgo la democracia misma en un país. Escuchaba a un colega de Uruguay decir que era muy preocupante esto, que los propios gobiernos de la región están, bueno, medios como aterrados frente a algunas cosas que nos están pasando. Y hemos pasado a ser un mal ejemplo en ese aspecto, un mal ejemplo y debe llamar la atención, por supuesto. Por supuesto. La región es una región también muy, muy compleja, con gobiernos más democráticos y menos democráticos, con gobiernos más avanzados y menos avanzada, pero creo que en este momento somos el peor de los ejemplos. El peor de los ejemplos, cosa que no nos pasaba, y en algunos momentos llegamos a ser un ejemplo de sociedades que, con todas sus contradicciones, podían considerarse de las más progresistas dentro de lo que era el momento histórico. Hoy no. Claro. Lamentablemente no. ¿Hay antecedentes ya de fallos similares que permitan anticipar una posible decisión? 2001, me parece, con el gobierno de la Rúa, ¿ocurrió algo? Sí, hubo varios antecedentes. Lo que más hubo acá fue con denuncias que hizo ante la OIT, la UTA, de Ajá, Transporte de Colectivo de sí. Pasajeros, donde la OIT condenó al Estado argentino, y ha habido fallos judiciales también estableciendo que no se puede limitar de esta manera el derecho de huelga. En general, estas cosas no pasan. No, no, no pasan, no, no, no son aprobadas por la justicia, ni por la OIT, ni por ningún organismo internacional. Yo no sé qué pasa si se hace la denuncia ante la Comisión Interamericana de Justicia de Derechos Humanos, pero es probable que también intervenga y diga que esto es un disparate. Estamos en una. En una es, la verdad que es una situación muy, muy particular, muy particular. Un gobierno que no para ante nada y no tiene la más mínima duda en vulnerar cualquier derecho, por fundamental que sea. Y esto es muy, muy peligroso. Habrá que ver cómo sigue esto, pero yo tengo la esperanza, desde la Asociación de Abogados Laboralistas hemos sacado ya declaraciones, tengo la esperanza que la justicia intervenga y paralice este decreto, porque no, no. Y por supuesto, bueno, que la población a través de sus organismos o directamente proteste y ponga también en crisis este tipo de medidas que son inaceptables. No, no, no se puede permitir este tipo de cosas. Claro. Sí. Es una contradicción, pero tenemos un gobierno que se autodenomina liberal y regula con dureza solamente el derecho laboral. Sí, es a los trabajadores es a los únicos a los cuales les aplica restricciones, al mismo tiempo que está liberando todo y aconsejando a la gente que viole la ley y Claro. evadiendo impuestos. Esto es insólito. Por eso digo yo que ya no es un problema de acuerdo o desacuerdo, sino de llevar a un extremo de mucho riesgo el Estado de Derecho. Porque que un gobierno aconseja a ciudadanos, decir, evadan la ley, ustedes si son vivos, evadan la ley y no paguen impuestos. No lo hemos pasado por este país, ¿eh? Por eso se llega a un extremo inédito y donde a los únicos a los cuales se les pone un montón de restricciones, se le aumentan las restricciones, se le aumentan por ejemplo, en el caso de la negociación paritaria, a todo se le va poniendo a los trabajadores. Y a los empresarios, que son los grandes responsables ocultos de las crisis que hemos tenido durante estos 30, 40, 50 años, y nunca aparecen sus nombres, porque parece que acá en este país no hay empresarios corruptos, hay sindicalistas corruptos, políticos corruptos, obispos corruptos, ministros corruptos, no hay empresarios corruptos. Cuando todos sabemos que son los grandes beneficiarios de todas las cosas que se están haciendo. Pero bueno. Esto es parte de también un modelo de construcción de un discurso. No, y ahora, bueno, lo están llevando a un caso extremo totalmente, donde hasta los empresarios pueden alegar, a mí me dijo el presidente de la Nación que va. Claro. Yo ya venía evadiendo, pero ahora me lo dijo el presidente de la Nación. Que lo haga tranquilo. Exactamente, que no me haga problema. Pero bueno, así es lo que está ocurriendo. Es muy, muy grave. El decreto es gravísimo, gravísimo. Además, parece una burla porque es un decreto regulando el transporte marítimo, a partir del artículo cuarto, quinto, es donde aparece el cuarto, no, el tercero. Aparece así de la nada, en todo un montón de normas sobre el transporte marítimo, aparece la limitación del derecho de huelga a todas las actividades. No, no, es un disparate, es un disparate. No tiene ninguna fundamentación jurídica, ninguna fundamentación lógica y vulnera todas las garantías constitucionales. Doctor, le quiero agradecer mucho este contacto con nosotros, ¿eh? Ha sido muy Al amable. contrario, gracias, Que hasta tenga luego, usted buen buen día. día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Dialogaba con Aire Libre Radio Comunitaria el doctor Guillermo Pérez Crespo, es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Laboralistas. Ya a las 10 de la mañana con 2 minutos identificamos la casa, un tema musical y vamos a seguir con más señales hasta la hora 12. Estás escuchando Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3, emisora perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, CECOP. Transmitimos desde nuestra casa ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. El CECOP es una asociación civil sin fines de lucro, dirigida por una comisión directiva electa en Asamblea General de Socios. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley para democratizar la comunicación en nuestro país.